Mi nombre es Rodrigo. Yo iba a verme con mis amigos, estaba llegando tarde, no me acuerdo si comí más tarde esa noche. El camino más corto que tenía era atravesar la cancha de golf de noche. Y una luz, un círculo perfecto era, empezó a seguirme justo atrás de los talones de mis pies. Me siguió alrededor de un minuto. Bueno, me detuve, miré alrededor, si era alguien con una linterna desde una casa, pero no, no escuché ningún ruido. La experiencia fue más que positiva, pues la conexión con lo desconocido, justamente. A partir de entonces empecé a buscar inspiración en este tipo de fenómenos. En los Siete Bosques, un programa de música. Los martes de 20 a 21 horas por FM Alas. The old men admiring themselves in the water. I heard the old, old men say, everything alters, and one by one we drop away. They had hands like claws, and their knees were twisted, like the old thorn trees by the waters. I heard the old, old men say, all that's beautiful drifts away, like the waters. Ahí estamos. Al aire. Empezamos el programa con una de los primeros introducciones que hicimos en el programa. Por si nunca te lo dije, sí, te lo dije mil veces, pero por ahí no estabas vos del otro lado, así que te lo cuento. El nombre del programa, En los Siete Bosques, es un poema de William Butler Yeats, un poeta irlandés que fue uno de los de las cabezas en la recuperación de la, si me permite el término, de la celticidad de Irlanda, más que nada por una cuestión política en contraposición a Inglaterra, que los estaba invadiendo y oprimiendo. Lo que acabamos de escuchar como introducción se llama Dos ancianos mirándose en el agua, un poema bellísimo de William Butler Yeats, recitado por un amigo inglés. Hoy vamos a hacer una especie de experimento. Bueno, no es un experimento, tampoco me voy a hacer el loco. Pero traje mucha música. No voy a hablar entre tema y tema, voy a dejar todo de corrido. Si alguien del otro lado tiene como un ataque de ansiedad y quiere escuchar mi voz, puede mandar un mensajito y yo vengo rápidamente al estudio y nada, y presento el tema que sigue, lo que sea. Pero mientras no pase eso, van a sonar. Trajimos 14 temas, por lo general en los programas con mis intervenciones son como 6 o 7 temas, ahora trajimos 14. Van a sonar muchas cosas, muy poco folk, más cosas indie, por así decirlo. Y bueno, nada. Muchos temas que ya. Lolo, estás mirando con cara de asustado a la computadora por algo que tiene que ver con mi programa o por otra cosa. ¿Sí? Con mi programa. No, es un solo. Bueno, vamos a hacer esto al aire nomás, así como viene. Yo traje un solo track que dice en los Siete Bosques. Un solo track largo, ¿sí? ¿Está? Bien. Teníamos una desinteligencia, error mío, porque yo le encajé el pendrive a Lolo y no me di cuenta que había cosas mezcladas. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, espero que sea, ahora ya veo que lo pones y es otra cosa, espero que sea lo que corresponde, ¿no? Bueno, van a escuchar, entre otras cosas, Lori Anderson, la querida amiga de la casa Lori Anderson, van a escuchar a Lisa Hannigan, R.E.M., Radiohead va a sonar Al Jay, un montón de cosas muy lindas. Un programa especial para mirar al cielo mientras anochece, pensar en algún amor de esos que no fueron, o algún amor que será, qué sé yo, no sé. Son programas de ese tipo. Bueno, casi que te saludo. ¿Hoy qué día es? Espérate. ¿Hoy es? Martes 13 es hoy. No me he dado cuenta. No tendría que haber salido de mi casa. Hoy es martes 13 de diciembre, entonces. Este programa se llama En los Siete Bosques, vas a escuchar solo música. No me vas a escuchar a mí, aunque estoy aquí en la radio. Estamos en vivo, son las 20:09, creo. Sí. Bueno, nada, empezamos el programa y te saludo, porque mi intención es no volver al piso hasta que se termine el programa. Todo música, 14 temas. Don't move.

Thank you. themselves beneath. Blue dragonflies dart to and fro. I turn my light to your balloon, let it go. Thank you. turning. All the ferns as they bent and bowed, I couldn't see your eyes as clear as ought to. As I crouched along the bank with you, there is a pole between a hole that's low. There is an empty open like the tiger. I feel the pull between our hearts low. I feel the empty open mind. Sí, sacame un poquito de medios, subime agudos, bájame graves un poquito de cámara, sí. Menos cámara. Sí, subí un poquito de volumen, no escucho bien. En los siete bosques, no escucho bien. Poneme un poquito de sacame un poquito de medios. Sí, sacame. En los siete bosques, un programa. Thank you. Como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. En los siete, vos, que ves, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Get into the car. And the gasoline pumps not at home. losietebosques.blogspot.com. Believe. talk. Please don't interrupt. Just sit back and listen. Cause I can face the evening straight. You can offer me escape. Houses moving, houses speak. If you take me, then you'll get relief. Este tema como coordina, ya está la gente ante todo, mucha calma agolpada aquí en el estudio, como suele pasar todos los martes a esta hora, mirándome con el sesgo, con el ceño fruncido, así. Bueno, el último tema que acabamos de escuchar es Radiohead, y todo lo otro que escuchamos te podés meter en el blog del programa www.nosietebosques.blogspot.com y podés ver qué es lo que escuchamos. Nos quedaron un par de temas afuera, pero bueno, siempre pasa. Es así la vida. Será entonces hasta el martes que viene. Chau.